Museo de la Comunicación Regional, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue. El 14 de junio de 1982 finalizó la Guerra de Malvinas. El siguiente es el audio de Radio Nacional de Chile, que realiza un reporte sobre el tema. 15.000 fueron los soldados argentinos que se rindieron a las Malvinas. Desde hoy flamea nuevamente la bandera británica en Puerto Stanley. Incidentes callejeros en Buenos Aires. Numerosas personas fueron detenidas frente a la Casa Rosada. Prolongadas reuniones de Galtieri y los altos mandos militares argentinos. Alejandro Orsila anunció que no rechazaría un ofrecimiento para ocupar la presidencia de la Nación Argentina. La información la entregó en reunión con periodistas en Washington. Museo de la Comunicación Regional, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue.